considerar los principales riesgos de seguimiento del COVID en Tandil, habla el presidente del Sistema de Salud, el Sistema de Salud Pública de Tandil, el licenciado Gastón Morando. La situación epidemiológica en relación a la pandemia es grave. Si hacemos una referencia a la cantidad de casos semanales, que es uno de los indicadores que tenemos en cuenta, en la semana que fue del 15 al 21 de marzo, esa fue la semana donde se produjo en muchas semanas, tuvo alrededor de 8 semanas consecutivas de caída de casos desde lo que fueron de los días posteriores a las fiestas y fin de año. Ahí, entre el 15 y el 21 de marzo, hubo 108 casos positivos. En la semana siguiente, del 22 de marzo al 28 de marzo, hubo 181 casos positivos. Y en la semana del 29 de marzo al 4 de abril, hubo 265 casos positivos. Es decir, que comparando la primera semana con esta última, el incremento es del 145%. Por otro lado, se produjo también un incremento de la positividad de las muestras, que en la última semana está alrededor del 36%. Es decir que no hay ninguna duda que se está dando en este momento en lo que se denomina la segunda ola, una simultaneidad en la gravedad en muchos distritos. Es decir, lo que está pasando en el área metropolitana en cuanto a la gravedad también se está dando en muchas en muchos municipios del interior, y particularmente así aparentemente se va a recoger en el decreto de necesidad de urgencia en cuanto a los distritos, departamentos para todo el país, en el caso de la provincia de Buenos Aires, partidos que son caracterizados como de alto riesgo epidemiológico, que también es el caso de Tandil. Por lo tanto, lo que queremos hacer en esta conferencia es tratar de transmitir fuertemente algunos mensajes que consideramos muy importantes del tiempo que viene en cuanto a la gravedad de la situación y en cuanto a el cuidado del sector más importante en cuanto a en relación a los riesgos, que como vamos a ver en unos minutos son los adultos mayores, que lamentablemente son las víctimas fundamentales en cuanto a las hospitalizaciones y también en cuanto a las muertes. Bueno, buenos días. Sí, un poco lo que queremos transmitirles es que la importancia de, obviamente, estos datos que mostraba Gastón es lo que venimos viendo nosotros en las últimas semanas, es el aumento de los casos positivos. Si nosotros lo que vemos, por lo menos en el último mes, la positividad sigue siendo lo que venía pasando el año anterior, de 44 años, el promedio de edad de los infectados, es decir, que el mayor porcentaje son adultos jóvenes, pero cuando vamos a la cantidad y a la mortalidad de esa enfermedad, vemos que durante el año fueron 81 fallecidos por COVID, por este año, y el promedio de edad es de 76 años, pero si vamos directamente a ver qué porcentaje tenemos de mayores de 60 años, esto nos da el 94%, es decir, que los mayores de 60 años se comen el grueso de los fallecidos. Así que, como decía Gastón, es el grupo más vulnerable. Después, si vamos a los otros grupos de edad, los menores de 20 años, que es la población para ahí, niños y pediátricos, tenemos un 10%, menos, un poquito menos de un 10%, de los casos positivos, y entre 20, 21 y 59 años tenemos el 65% de los confirmados, con lo cual las personas que circulan son las que más se contagian, pero las que más se complican son las personas adultos mayores, ¿sí? Como bien nos muestra la mortalidad. Entonces, en este momento que en Tandil se están vacunando a esta población, que es la mayor de 70 años, en este momento que llegaron estas vacunas, me parece que un mensaje clave para ellos es que en este momento, hasta que termine este decreto y por las próximas semanas, lo más importante es cuidarse, ¿sí? Y que el resto de los convivientes digamos, las personas que están en contacto con los adultos mayores también los cuiden, porque obviamente si se administra la vacuna el día de hoy, tenemos que esperar a que esta vacuna llegue en los próximos 21 días. Digamos, todas las personas que se vacunen se tienen que cuidar, y obviamente las que están esperando la vacunación también se tienen que cuidar en este momento de aumento de casos. Entonces el mensaje clave es: cuidemos a los adultos mayores, todos los que estamos en contacto con ellos, sigamos utilizando las medidas de prevención que ya conocemos, que venimos repitiendo desde el año pasado, que son la utilización del barbijo, la distancia social, la ventilación de los ambientes, evitar reuniones en lugares cerrados. Me parece que esos son los mensajes más importantes. No, no sé si me olvido algo, Jorge. No tengo mucho que agregar a la información de la epidemia que se refirió Gastón y Florencia. Simplemente que hay medidas que las toma el Estado o el Ejecutivo, y hay otras medidas que las tomamos los ciudadanos. Entonces el deber del Estado es informar qué es lo que está haciendo, y la vacuna, y son los test. El deber del ciudadano es la parte conductual, o sea, el barbijo, lavado de manos, el distanciamiento y la reunión. Y agregar que en los últimos 3 meses, 4 meses, se ha producido un cambio quizá en la forma en que miramos la transmisión de esta epidemia. Antes pensábamos en la tos y ahora estamos pensando en el aire, o sea que la estamos considerando más transmisible de lo que antes era. Entonces, esto es las reuniones y el distanciamiento. No hay quizá otra medida que nos ayude tanto como es el distanciamiento y la ventilación de los ambientes. Por favor, nada en lugares cerrados. Esa sería un poco la síntesis de lo quizá lo que podemos aportar en los últimos 2 o 3 meses. Lo estamos viendo. Hoy va a hablar Matías Trinca. A lo que va a ser un cambio en lo que tiene que ver con los testeos. El testeo de demanda espontánea de la terminal, que fue la verdad que un acierto muy importante, sobre todo durante el verano, donde hubo pocos casos, y esa demanda espontánea generó que mucha gente con dudas, inclusive algunos pacientes asintomáticos que quisieran visitar y demás, por eso el punto estratégico era la terminal, pudieran realizarse testeos. Hoy la situación epidemiológica es muy distinta, hoy hay mucha gente sintomática, entonces bueno, nuestro enfoque cambia a tratar de testear el 100% de la gente que tiene síntomas. Entonces pedimos a la población que se acerque a testearse cuando tiene síntomas, ¿sí? No en forma asintomática para conocer su estado. Y vamos a reformular la forma de testeos. Estamos definiendo ya las últimas cuestiones para tener una demanda espontánea de lunes a viernes con un horario mucho más amplio, ¿sí? Un horario desde la mañana hasta la tarde. Estamos definiendo si puede ser de 8 a 16 horas de lunes a viernes y dentro del polo sanitario. Así que bueno, esto va a haber novedades. Yo les pido paciencia por ahí a la gente con respecto a los testeos y a los turnos y demás, porque vamos a subir drásticamente la capacidad de testeo que tenemos hoy en día en los próximos días. Es una herramienta que, más allá de todo lo que estamos hablando, sabemos que las principales herramientas para controlar la pandemia son lo conductual, que hablaron Jorge y Florencia, testear oportunamente y lograr aislamientos oportunos. Esa es la estrategia más importante, y la vacunación, por supuesto, que es lo que estamos esperando ahora, para que, de hecho, si hay pacientes vacunados, aunque sea con primera dosis, vemos que la evolución es muy distinta. Así que en esta ventana que tenemos para estos 5.800 prácticamente adultos mayores se vacunen, es una ventana que la queremos proteger muchísimo, y por eso Florencia hacía referencia a cuidarlos más que nunca durante estos 20 días. Palabras de los cuatro representante del Sistema Integral de Salud Pública, que está... camas ocupadas entre salas de terapia y salas intermedias. Pero había algunas declaraciones tuyas que hablaban que habían quedado 5 camas nada más disponibles. A esas camas que se veían ahí, hay que agregar gente por otras patologías que están internadas. A diferencia de lo que pasó tal vez el año pasado, que prácticamente la atención médica en general fue COVID, en ese año hubo, bueno, la gente obviamente que ha tenido problemas de salud, ha tenido más circulación en lo que fue el verano, ha habido accidentes, digamos, las camas de terapia intensiva no están hoy 100% ocupadas por COVID. El parte sigue siendo dando 12 o 13 casos en terapia intensiva o intermedia, pero sí tenemos una gran ocupación de camas. Hay patologías neuroquirúrgicas, patologías cardiovasculares, pacientes infartados, con lo cual la situación, digamos, es crítica, no solo porque los pacientes con COVID, sino que la situación de camas y las derivaciones son muy difíciles también de llevar a cabo. Nosotros nos costó varias semanas poder derivar una patología neuroquirúrgica que tenía que resolverse en un centro de mayor complejidad, porque, bueno, como decía Gastón, esto nos afecta a todos al mismo tiempo, con lo cual la disponibilidad de camas va a ser difícil en todos lados, no solamente en las grandes ciudades, sino también. ¿Cuál es la situación ahora, Matías, a hoy? Bueno, tenemos al parte de ayer, que es cuando nosotros hacemos la revisión, tenemos 2 camas libres en el sistema público, sin contar las camas accesorias que podemos tener en el hospital de niños y demás, pero bueno, de lo tradicional, de la terapia tradicional y de la terapia intermedia, tenemos 2 camas libres. En la clínica Chacabuco hasta ayer teníamos 2 camas libres también, y en el sanatorio también teníamos 2 camas libres. Esa es la capacidad hoy. Sabemos que esto cambia minuto a minuto, pero bueno, la realidad es que las camas son finitas, los recursos son finitos, los recursos humanos siempre en una pandemia no dan abasto en grandes ciudades en del primer mundo, con lo cual no nos podemos confiar en las camas que podamos tener, sino que tenemos que hacer todo lo posible por cuidar a los que realmente se complica, que son los mayores de 60. ¿Eso en cuidados intensivos, en lo que es la parte general? No, en la parte general estamos bien, todavía tenemos camas, la verdad que en las 3 instituciones, por ahí en este último momento, y el hospital cuenta con un número muy grande de camas, que organizando y haciendo gestión de camas, podemos dar respuesta a las camas generales, no sería el problema. Matías, una consulta, muchas veces se va aquí atrás de todo el programa, Ricardo. Se da que se informa un fallecido que está en sala general. ¿Eso es por la falta de camas o porque se descompensó ese paciente en forma inesperada? No, eso tiene que ver con la patología de base, con digamos, todos los pacientes deben ser analizados la oportunidad que tienen con un respirador o no. Hay gente que no tolera, digamos, por su patología de base, un cuidado crítico y bueno, y se decide, esto se habla con la familia, se habla del médico tratante, es toda una decisión, no es que fallecen en sala porque no les pudimos dar un respirador, sino que lamentablemente por su condición de base, su edad, sus riesgos cardiovasculares, no tolerarían una intubación y un cuidado crítico. Matías, en referencia a los testeos que recién estabas planteando, bueno, que se van a realizar muchos más testeos, ¿no? Por ejemplo, en la barriga se están haciendo alrededor de más de 400 testeos diarios, mientras que también no ha superado los 200 o ha superado muy pocas veces. ¿Esto tiene que ver con el crecimiento de casos que se van a testear a más personas ahora? Sí, hay que ver, digamos, Olavarría ha tenido este inicio, digamos, de casos o de crecimiento exponencial un poquito antes que nosotros. Hay que ver qué nivel de testeo tenemos la semana que viene, digamos, ¿no? Pero sí, bueno, esto tiene que ver con que también hemos visto que es mucho más efectivo y mucho más cómodo para la gente la demanda espontánea, ¿sí? Entonces preferimos hacer un triage para sí testear a las personas sintomáticas, pero que la gente administre sin turno, digamos, administre sus tiempos, ampliar el horario, y esto creo que va a ser muy notorio el crecimiento de testeos, que es un poco el objetivo. Sí, quisiera agregar también que si comparás la cantidad de activos que tiene Olavarría respecto a nosotros, hay una diferencia significativa, con lo cual está bastante claro que eso, el crecimiento vertiginoso empezó un momento antes. Y aprovecho para hacer hincapié en lo que ha comentado Matías hace un momento, de que para nosotros ahora es central poner todo el esfuerzo y todos los recursos en la detección de las personas que tienen síntomas. Ahora no tanto en los asintomáticos, sino concentrarnos en detectar rápidamente las personas que tienen síntomas, como para no tener que dar un turno al otro día a alguien que tiene síntomas. Preferimos estar al día en la detección de las personas que tienen síntomas y no hacer en este momento a los asintomáticos. Se ha hecho ahora sí con tenemos audio. ¿Puede ser que se haya hecho eso? Nuevas variantes generan mayor transmisibilidad también porque tienen mayor carga viral. Nosotros ahora todavía no sabemos cuáles son las variantes que tenemos circulando. Obviamente que como esto está circulando en muchos lugares de Cava y de Amba, según los datos que están circulando, tanto la variante de Reino Unido como la variante de Río de Janeiro y algunas otras más, probablemente nosotros también podamos en algún momento tener esas variantes. La característica esa es que tiene mayor tasa de transmisibilidad, que es lo que se ha visto en todo el mundo. Veamos que probablemente sea una de las causas porque aumentan los casos de forma social, porque cada persona contagia a mucho más. Entonces eso es algo muy importante. Sabemos que el barbijo disminuye la posibilidad de transmisión si nosotros estamos sintomáticos o asintomáticos, más la distancia social, más la ventilación del ambiente, como decíamos. Entonces, me parece que esa es una posibilidad. Nosotros no sabemos cuáles son las variantes que en este momento tenemos circulando, pero sabemos que pueden ser más transmisibles, con lo cual ahora toma mucho más preponderancia la medida de protección. Hay dispositivos concretos, otros tejidos, entre aquellos que tienen o tenían comorbilidades y aquellos que no lo tenían, es decir, los que estaban sanos. Como le decía antes, el 94% son mayores de 60 años. Ya la edad es una comorbilidad. No tengo bien los datos acá, pero la mayoría de los pacientes tenían comorbilidades. Incluso los pacientes menores de 60 años que fallecieron, tenían, digamos, más de 2 comorbilidades todos. Bueno, creo que hasta ahí, más o menos, Claudio Cherro, más o menos, está finalizando la conferencia de prensa. En líneas generales, ustedes habrán escuchado, no ha habido grandes novedades, más que nada contar un poco la situación en Tandil como está y fundamentalmente pedir que nos cuidemos todos, teniendo en cuenta que la segunda ola está acá. Sí, claramente el cuidado y bueno, y el número de camas que tú ni ahí consultaba, sí, digo, sí, que está en una situación crítica. Claro. Que las de terapia intensiva y terapia intermedia, ¿eh? Sí, sí, sí, las sí. Generales, viste, todavía estamos bien, pero con las generales estamos bien, pero hablaba de que por la situación al día de ayer, que es donde hacen los partes, solo habría 2 camas en el sistema de salud pública, también 2 en Clínica Chacabuco y 2 en sanatorio, o sea, 6 camas disponibles en lo que tiene que ver con terapia intermedia, nada más, digo, por obviamente que la situación es crítica porque hay otras patologías que también hay que atender y que necesitan terapia. No tenga ninguna duda. Situación muy diferente a la que vivíamos hace un año cuando contábamos con alrededor de 30 camas disponibles para enfermos de COVID. Sí, y que cuando se hablaba de que había una ocupación de 14, 15, 16 o hasta 20, 21, siempre se hablaba de que no había otras patologías internadas, porque había muy poco movimiento en la ciudad, porque no había operaciones de otras decías, evidentemente esto ha cambiado en la actualidad. Tenés muchas personas que han sufrido determinado tipo de accidentes. También ha habido personas que fueron operadas por determinadas cuestiones y hoy todavía están internadas. Evidentemente una situación distinta, compleja, y que nos pone en situación, por lo menos, como dijo en algún momento Matías Tengler, crítica al día de hoy. Sí, situación crítica, dijo Morando cuando arrancó, y Tringler lo que dijo es que lo que se va a hacer es ampliar la capacidad de testeos, mayor cantidad, que se acerque solo a la gente que tenga síntomas, no el que sea sintomático, por una cuestión de dar prioridad, creo que hicieron mucho hincapié en eso, y la posibilidad de abrir este sistema de testeos de 8 de la mañana a 4 de la tarde, que es un horario que todavía no está firme, pero que ampliaría la cantidad de gente que se teste por día. Sí, es así. Mira, yo me voy a permitir acercarme un segundo, si tenemos un segundo más. Sí, sí. Analizando lo que escuchábamos, el primer tramo de la pandemia, en 2020, teniendo lo que es la imagen de Dios. ¿Qué sentimos? No, todos estamos todavía sorprendidos, pues está la peor pandemia del siglo, los últimos 100 años, y la forma de transmisión evidentemente era más intensa de lo que pensó tanto las personas como los científicos o como lo que hacemos medicina asistencial. Entonces era evidente que había alguna otra forma de diseminación más rápida y efectiva, y que es el aire. Entonces se está insistiendo ahora con la ventilación, por eso las escuelas tienen que estar ventiladas, no hacer reuniones en grupo, que hay muchas cosas que quizá no sabemos, por ejemplo, cuántas personas son que tienen el virus son asintomáticas o presintomáticas. Esto lo vamos a ir sabiendo durante el correr del tiempo. Asintomáticos, se calcula que entre 20-40% de los que se contagian son asintomáticos, nunca van a sentir nada. Hay otras personas que tienen el virus en su cavidad nasal, oral, pueden transmitir y no hacen síntomas, pero en algún momento van a hacer, es lo que se llama presintomáticos. Entonces, es complejo, por eso nos sentimos a veces más confiados o cómodos hablando de dengue, paludismo, HIV, hepatitis, porque conocemos no totalmente, pero bastante bien la incubación, la transmisión. En cambio, esto lo estamos aprendiendo y nos sorprende, y quizás la estrategia es a veces tomar medidas antes de saber lo que puede saltarlo de lo preventivo. Es como hizo, bueno, Estados Unidos con las vacunas. Estados Unidos puso 10.000 millones de dólares al laboratorio antes de saber si las vacunas iban a ser efectivas o no, dado que las vacunas tardan 10 años habitualmente. Acá se jugaron a que iban a estar, y realmente esa es una buena noticia. O sea que ya está lento todavía el proceso de vacunación. Pero yo creo que el primer mundo va a vacunar rápido, y después ellos creo que se van a dedicar al resto, y a nosotros nos va a tocar. Invento la ¿cómo se llama? El gerenciamiento, la implementación de una vacunación es muy difícil, no es tan sencillo como se dice, tanto dirigir durante los cambios. Exactamente. ¿Se acuerdan? Tenemos un concepto para ver qué mirada tenía él, teniendo en cuenta que lo escuchábamos al principio de la pandemia con un análisis determinado, que evidentemente cambió también, porque estamos hablando de aire, ¿no? Fundamentalmente. Sí. A tener todo ventilado, o sea, no estar en espacios cerrados cuando hay muchas personas. Si hay una persona sola, tranquilamente puede estar en un lugar cerrado, pero si son varias las personas, tienen que estar en un lugar abierto, más las burbujas de los chicos en la escuela, evidentemente más el frío, que vayan con un abrigo, con más abrigo que lo habitual, y bueno, estén con las ventanas abiertas, no va a quedar otra. Sí, Sí, definitivamente Tandil, bueno, con el clima que tiene, complica un poco esa situación, pero uno empieza a escuchar a los profesionales y después de un año, en la medida que se van sabiendo cosas, también van cambiando no las opiniones, sino los consejos que van dando para que uno se pueda curar. La forma de pensar, sí. Y antes se hablaba de las personas que tenían síntomas y ahora ya están hablando de los preasintomáticos. Viste, hay como digo, todos los días nos vamos enterando de algo nuevo y me parece que es lógico porque es algo que no se conocía y de a poco se lo va llevando como se puede. Por lo pronto, sí es gran responsabilidad, lo decía uno de los integrantes de esta conferencia, que más allá de todo lo que se haga a nivel médico, juega mucho la capacidad y que tenga uno personalmente de cuidarse y de cuidar a los que tiene alrededor. Sí. No tenga ninguna duda, me parece que eso es el denominador común. Después, tres profesionales de la salud y el licenciado Gastón Morando al frente del equipo de la área administrativa, fundamentalmente. Beto, gracias por este contacto y nosotros ya nos despedimos, así le damos espacio a Gastón para que arranque. Dale, con la ley de Lex. Perfecto. Abrazo enorme. Dale, saludos. Experto del sistema de salud, bueno, con esta conferencia de prensa explicando esto de tratar de ampliar testeos, de ampliar el horario de hisopado para los que han síntomas, que en estos días van a confirmar si va a ser de 8 de la mañana a 4 de la tarde, pero esa es la idea, que la gente se pueda acercar cuando sea con síntomas. Los que son asintomáticos piden que no, porque obviamente está buscando, está con la enfermedad, digo, para sacar dudas y actuar de la manera más rápida posible. Así que cuando han pasado ya, ¿cuánto? 20 minutos, Gastón, mil disculpas por el retraso. Mil dis. Y te dejo ya con Lex. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana a las 9 para hacer un buen plan juntos aquí en el 89.1. Pásenlo lindo, que tengan una buena tarde.